La zona montañosa. En la zona montañosa, con condiciones climáticas más extremas y suelo más pobres, la vegetación arbustiva va desapareciendo en su lugar. Se desarrollan las estampas herbáceas que adoptan la forma de pasto, duros llamados acorinales. Los cojonales, juntos con el costio, también son características de la zona de la Payunia. A medida que la última es mayor, los pastos adoptan la forma de almohadillos redondos, lo que les permite proteger del frío y los fuertes vientos. Están recibe el nombre de gestación en cojines.